que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito. Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito, ¿y qué le voy a hacer? Alta, alta, alta. Y yo soy muy chiquito, y yo soy muy chiquito. Dicen que la jirafa es alta, alta, alta. Y yo soy muy chiquito, ¿y qué le voy a hacer? Dicen que las tortugas caminan despacito. Y yo voy rapidito, y yo voy rapidito. Dicen que las tortugas caminan despacito. Y yo voy rapidito, ¿y qué le voy a hacer?